Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Japón, león herbívoro. Un Daimler negro, como la misma noche, y su séquito detrás abandona raudo el Palacio Imperial de Japón. Es un trayecto corto hasta la sede de la ocupación norteamericana. Se hacen camino entre esqueletos de edificios humeantes, en la cordillera de escombros que en ese momento es la ciudad de Tokio. Los pocos civiles que se cruzan se voltean y arrodillan a su paso. El ocupante del auto no puede ser mirado. Piensan que es una divinidad, un ser celestial al que unos días antes por radio le oyeron por primera vez la voz al momento de la rendición. Hay honores a su llegada. Camina unos pasos y estrecha la mano de su anfitrión, un señor pleno de autoridad que calza anteojos de sol y fuma pipa. Ellos dos y el intérprete se adentran en el despacho para una reunión que marcará sus vidas y el destino de un país. Antes que eso ocurra, deben atestiguar el momento. La foto histórica muestra a dos hombres que son el agua y el aceite. Uno es robusto, viste su ropa de fajina color caqui, tiene las manos en jarra y el rostro estresado. El otro calza el frac de las mejores galas. Ese es mirriado y en su gesto se adivina serenidad. Uno es el general 5 estrellas Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas invasoras. El otro es Hirohito, dueño del trono de Crisantemo, emperador del Japón. Terminada la guerra, Estados Unidos, que había evaporado dos ciudades con proyectiles atómicos, debía decidir qué hacer con la figura simbólica del poder nipón. MacArthur manejó con manos de amianto las presiones que clamaban ajusticiar al emperador por crímenes de guerra. El general sabía que si lo hacía, se exponía a una guerra civil de impredecibles consecuencias. No fue un perdón. Las fuerzas militares japonesas fueron desmanteladas y sus líderes desterrados de la vida pública. Hirohito, para salvar su pellejo y construir la paz, debió abdicar a su divinidad. Los lazos que nos unen, dijo a su pueblo, han estado siempre sustentados por la confianza y el efecto mutuo. No dependen de las leyendas y de los mitos y no están basados en la idea de que el emperador es divino. También se obligaba a Japón a renunciar para siempre al uso de la fuerza y a cualquier pretensión imperialista. Era como si un león obligara a otro león a volverse herbívoro. Como dijo un general del imperio a un enviado norteamericano en una charla oficial: sí, nos apoderamos de China, pero ¿no estuvieron antes Gran Bretaña y Portugal? No tomamos Filipinas de los filipinos, sino de los americanos, que a su vez se la habían quitado a los españoles. Si es un crimen internacional tomar territorios por la fuerza, ¿quién condenó a los líderes británicos, franceses, holandeses y americanos? Nadie. ¿Cuál es la diferencia con Japón? Ninguna. Mire, señor, solo estábamos siguiendo su buen ejemplo. Mercedes a la inyección de dinero, la única aspiración imperial que Japón ha tenido desde la Segunda Guerra hasta aquí ha sido la del fútbol. A nivel global, evidentemente, no lo han logrado, pero sí han podido consolidar una sólida supremacía en el continente asiático. Japón juega un fútbol despojado de virtuosismos y pulcritudes. Rápidos y obstinados, son molestos por naturaleza. Sin embargo, su esfuerzo total y su metodismo extremo no lo han llevado muy lejos en los mundiales. En un grupo extremadamente competitivo, el Imperio del Sol Naciente necesitará un brusco salto de calidad para poder pasar de ronda. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.